rechazándome, aun y cuando es mi lugar. Creo que no sobreviviré. Amigos y el amor se olvidaron ya de mí, y mi perro y su triste expresión, a mis problemas del amor. Creo que no sobreviviré. Me atrevo a decir que esto es lo más difícil que jamás viví. Que jamás viví y nunca pensé.